Buenas tardes, bienvenidos a otra edición más de Domingo de Ramos, el programa que se emite todos los jueves en Radio Cuca en el 107.3 de la FM a las 8. Comenzamos con un poquitín de música. Esto es son los neoyorquinos Interpol, la canción No Way in Threeson. Threesome. Seguimos en el 107.3 de la FM. Contaros también que podéis escuchar las emisiones de Radio Cuca en la página web de esta Radio Libre de Oviedo, en el www.radiocuca.org. Vamos a continuar con algo más de lo que estuvimos leyendo en las ediciones anteriores del programa, que se refiere a cómo la pimienta supuso y supone un gran desarrollo en el devenir del mundo occidental europeo. Seguimos. El nuevo milenio puede ser justamente considerado el milenio de la Europa occidental. El mérito de haber abierto el paso a esta nueva época corresponde a dos personajes notables de aquel tiempo, el obispo de Bremen y Pedro el Ermitaño. Ambos fueron, en definitiva, los fundadores del imperialismo europeo. El obispo de Bremen sentía debilidad por la miel y la caza. Pedro, en cambio, tenía predilección por los manjares picantes. Lo que hicieron ambos fue, en realidad, muy sencillo. Rodeados como estaban de tipos violentos, cuyo deporte favorito era matarse mutuamente, el obispo y el ermitaño actuaron de catalizadores e incitaron a los europeos a ejercer su violencia contra los no europeos, en lugar de hacerlo contra ellos mismos. Como buen alemán, el obispo habló de un modo claro y llano, sin ringorrangos diplomáticos, y en el año 1108 exclamó con voz de trueno: «Los eslavos son pueblos abominables, y en su tierra abundan la miel, el grano y la caza. Jóvenes caballeros, dirigidos hacia Oriente». De este modo, el terrible obispo, utilizando como cebo la miel, el grano y la caza, empujó hacia Oriente a muchos jóvenes alemanes violentos y dio comienzo a aquel Drangnacht Osten, que llevó a las conquistas germanas en los territorios situados más allá del río Elba, y en última instancia a la creación del Estado prusiano. El ermitaño era francés, según escribió Guillermo de Tiro. Pedro nació en la diócesis de Amiens, en el Reino de Francia. Era menudo y de salud débil, pero tenía un corazón muy grande, según Gilberto de Noyent. Pedro comía poquísimo pan y se alimentaba tan solo de pescado y de vino. Seguramente no tenía problemas de colesterol. Lo que nadie explica, sin embargo, es que Pedro sentía debilidad por las comidas picantes. Si consumía tan solo pescado y vino, se debía a que era un pobre eremita y un rico abad, y en consecuencia no podía permitirse el lujo de adquirir la pimienta que los contrabandistas transportaban furtivamente a Occidente y vendían a elevadísimo precio. Solo, en su ermita, rodeado de enormes árboles silenciosos del espeso bosque, Pedro sufría en silencio y rogaba sin cesar a la divina providencia que le concediera un poco de pimienta con que poder condimentar sus sencillas comidas. Pero la divina providencia sabía que incluso una pequeñísima dosis de pimienta hubiera comprometido la vida espiritual de Pedro, y por tanto, en vez de pimienta, le enviaba lluvia, nieve y rayos. Se trataba de una decisión sabia y justa desde el punto de vista divino, pero no desde el punto de vista de Pedro, que era un hombre fuera de lo común. Solo, en su ermita, desengañado por los continuos fracasos que tenían sus plegarias, Pedro fue elaborando un gran plan: promover una cruzada para liberar la Tierra Santa de la opresión musulmana, que permitiría al mismo tiempo abrir de nuevo las vías de comunicación con Oriente, y por lo tanto reabastecer a Europa de pimienta de un modo regular. Así podía obtener de una sola vez la seguridad de una dulce recompensa futura en el cielo, y el premio picante en la tierra. En cuanto al éxito de la empresa, no podían caber dudas. ¿Cómo podría el Señor Dios Padre, que conocía sin duda la recóndita aspiración de Pedro, negar su ayuda a una empresa que tenía por objetivo aniquilar a los musulmanes y liberar la Tierra Santa? Es increíble cómo una idea puede llegar a transformar a un hombre. Pedro el ermitaño, el silencioso y solitario Pedro, abandonó los grandes y silenciosos árboles del espeso bosque y empezó su peregrinación de cabaña en cabaña, de aldea en aldea, de castillo en castillo, inflamando almas y corazones con un lenguaje irresistible. Era un gran orador, escribió Guillermo de Tiro con admiración, pero el mérito de su éxito no hay que atribuírselo solo a él, sino también a una serie de factores socioculturales. ¿Seguimos? En todas las formas de inmigración humana existen unas fuerzas de atracción y de estímulo. La pimienta fue sin duda la fuerza de atracción. El vino fue la fuerza de estímulo. El francés Rutebeuf cuenta que, tras una noche de abundantes libaciones, los nobles estaban henchidos de fervor por la cruzada y soñaban en voz alta con proezas en la batalla y acciones gloriosas. Esto lo escribía Rutebeuf en el siglo XIII, pero el sentido de su testimonio puede ser retrotraído a Pedro y sus secuaces. Como ya tuve ocasión de decir, según Gilberto de Noyent, Pedro se alimentaba de pescado y vino. Es posible que a sus secuaces no les gustara demasiado el pescado, pero en lo que se refiere al vino, desde luego no ponían ninguna objeción. Las condiciones económicas y sociales de la época facilitaron el proyecto de Pedro. La iglesia oficial siempre había reprochado a los nobles su conducta violenta y sanguinaria. Ahora Pedro les proporcionaba la posibilidad de vapulear al prójimo y obtener al mismo tiempo elogios por parte de la inglesa en vez de reproches. Los jóvenes vástagos de la nobleza, privados de los derechos de sucesión según la estricta legislación feudal, vieron en el plan de Pedro la posibilidad de conquistar posesiones en Oriente y al mismo tiempo adquirir méritos ante los ojos del Todopoderoso. Y el pueblo llano vislumbró a su vez la posibilidad de cambiar de vida, acabar con su miserable situación y participar en el saqueo de los tesoros orientales con el beneplácito y la bendición del Señor. Vamos a seguir con un poco de música y a continuación seguiremos con el relato apasionante de la pimienta por parte del historiador Carlo Cipolla. Plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What she bought from a rubber man. Time for a rubber plant to get rid of itself. Who is around? Who is around? Who is around? It wears me out. Bueno, estos eran los británicos Radiohead, con su canción Fake Plastic Trees, que versa sobre lo falso y lo efímero que puede llegar a ser el amor. Vamos a seguir con algo que no es tan falso ni tan efímero como el amor, y que es la pimienta. Antes de la revolución industrial, los transportes y las comunicaciones eran lentos y dificultosos. Lo habían sido también en tiempos de los romanos, aunque estos podían disponer de carreteras y de puentes. Tras la caída del imperio, las carreteras se deterioraron y los puentes se hundieron, con lo cual los transportes y las comunicaciones se hicieron más penosos y más lentos. La gente empezó a utilizar, siempre que fuera posible, las vías marítimas. En tiempos de Pedro, sin embargo, el Mediterráneo estaba casi totalmente en manos de los piratas musulmanes. Pedro y sus secuaces deseaban encontrarse con los musulmanes, pero no en alta mar. Los nobles eran valerosos en la batalla, montados en un caballo, pero no lo eran cuando se hallaban al borde del mareo. Cuando uno está mareado, lo último que puede desear es enfrentarse con un pirata musulmán. Por esta razón, la mayoría de los cruzados eligieron la vía terrestre, por lo menos hasta Génova o Venecia. El viaje era largo, y los cruzados eran muy conscientes de ello. Además, aunque enfervorizados por el vino y las palabras de Pedro, los cruzados se daban perfecta cuenta de que se requería mucho tiempo para derrotar a los infieles. Sabían, pues, que no volverían a ver su patria ni sus mujeres durante muchos años. Dejando aparte el extraordinario caso de Escandinavia, puede afirmarse con absoluta certeza que la Europa de la Edad Media estaba dominada indiscutiblemente por el hombre. El hombre era dueño y señor absoluto. Lo que pudieran pensar las mujeres en su fuero íntimo no se sabe. Aparentemente declaraban aceptar la supremacía del varón. No obstante, había un proverbio que rezaba así: fiarse de la propia mujer está bien, pero no fiarse está mejor. Casi todos los cruzados eran analfabetos, pero conocían bien los refranes. Así nació en aquel contexto sociocultural la idea del cinturón de castidad. Uno tras otro, los cruzados se preocuparon de ponerse cubierto de bromas pesadas, colocando a sus mujeres el incómodo para la mujer, pero tranquilizador para el marido, cinturón. No todas las mujeres europeas consintieron en quedarse en casa encerradas en los cinturones de castidad. Algunas amantes de la pimienta siguieron a los cruzados, según el cronista árabe Imad Azadín. Por ejemplo, cierto día llegaron a un puerto de Oriente Medio 300 hermosas europeas, jóvenes y bellas, que se habían reunido a la expedición para ofrecerse a los cruzados. Eran hermosas y redonditas, descocadas y a la vez altivas, daban mucho y muchos recibían. Fueron tiempos, por lo tanto, prósperos para los herreros, y la metalurgia europea entró en una fase de fuerte expansión. Este fue tan solo el primero de una serie completa de desarrollos espectaculares. Seguimos con la pimienta un poquitín más antes de poner algo de música. Los musulmanes fueron derrotados. Pedro pudo satisfacer su enorme deseo de pimienta y se olvidó de los grandes árboles silenciosos del espeso bosque. Los cruzados encontraron en Oriente otras cosas interesantes y se olvidaron alegremente de su patria y sus mujeres, cinturón incluido, como escribió un cronista de la época, Fulcher de Chartres. En esta increíble aventura, en que se vieron extrañamente envueltos al Señor Dios Padre, la pimienta, las monedas de oro, los eremitas, los señorones feudales y las mujeres sarracenas, los únicos que no perdieron la cabeza fueron los italianos. Entre estos, los venecianos, en los tiempos tristes de las invasiones germánicas, se habían refugiado en algunas islitas en medio de los pantanos, y en aquellas islas, como anotó un observador del siglo X, aquella gente no ara, no siembra ni vendimia, tenían que dedicarse al comercio. Un historiador norteamericano escribió hace algunos años que la avidez veneciana por los beneficios derivados del comercio y obtenidos por cualquier medio solo podía compararse a la falta de escrúpulos que caracterizaba a los genoveses. Otro economista anglosajón, igualmente crítico, escribió: los ingenuos cruzados se encontraron envueltos en una red de intereses comerciales que poco o nada entendían. Durante las tres primeras cruzadas, los venecianos que les habían proporcionado las naves les engañaron descaradamente, igual que un mercader sin escrúpulos engaña en el mercado al tonto del pueblo. El caso es que los italianos habían intuido el enorme potencial comercial que proporcionaba la ocupación cristiana de la Tierra Santa. Pedro no era el único europeo que deseaba intensamente la pimienta. Como Pedro, había en Occidente decenas de millares, y los italianos, aún sin haber seguido cursos de prospección de mercado, se adueñaron del comercio y obtuvieron beneficios monopolísticos notables. Si lo hubieran hecho los holandeses, los alemanes o los ingleses, habrían sido citados en los manuales de historia como ejemplos admirables de ética protestante y encomiables campeones del portocapitalismo. Tratándose tan solo de los italianos, fueron definidos como ejemplos de deplorables avidez y de falta de escrúpulos comerciales. En cualquier caso, tanto se afanaron los mercaderes italianos que el comercio de la pimienta entró en una fase secular de excepcional expansión. En Alejandría, una calle entera, casi un barrio entero, fue destinado al comercio de la pimienta. Y en Occidente, tras unos siglos de ausencia casi total, la pimienta reapareció en cantidades cada vez mayores en los mercados y en las mesas. Bueno, más adelante, en próximas ediciones de este programa, Dios mediante, seguiremos leyendo cómo siguió ocupando la pimienta un lugar primordial en los siglos venideros hasta el mundo en que vivimos. Vamos a seguir con un poco de música. Seguimos en Domingo de Ramos. Perdón por el bufido. Seguimos en Domingo de Ramos, el programa que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde en Radio Cuca. Y vamos a seguir con un poquitín más de letras escritas, con un pequeño relatillo que dice de lo que sigue. Llevo ya muchas horas en pie. aquí sobre la cama de mi habitación, con la espalda apoyada en la pared y la mirada perdida en algún punto de mi apagada televisión. He estado pensando en muchas cosas, en tantas que ahora mismo no podría enumerarlas. Resulta agradable matar el tiempo de esta manera, esperando que ya aparezca como todos los días a la misma hora. Miro mi barato reloj y me dice que son las 3:07, ya debería haber llegado. Esperaré un poco más, total que más de unos minutos arriba de abajo. Siempre llega tarde o temprano y además no tengo a dónde ir. Escucho unos pasos rápidos y ágiles a lo largo del pasillo. Por fin está aquí. Tenía que venir. Siento por el entrechocar de unas llaves cómo abre el cerrojo de la pesada puerta. Está entrando. Pues cierra la puerta de nuevo con suavidad y vuelvo a pasar el cerrojo. Camina por el pasillo, se dirige hacia aquí y viene a buscarme. Me incorporo a la cama y permanezco en medio de la habitación con una agitación y unos nervios que me atacan el estómago. No entiendo por qué me siento así. Ella aparece ante mi puerta y entra a buscarme. No pronuncia ni una palabra, pero con un gesto único y una bonita sonrisa, en la que me deleita, como si fuese la última que me dedica, me coge del brazo y me saca de la habitación. Sigue sin hablarme. Entiendo por qué es. Hoy va a ser un día especial, algo distinto a la misma rutina de todos aquellos años en aquel mismo lugar. Nos encaminamos a lo largo del pasillo. La miro y siento el calor de su cuerpo mientras andamos. Hoy no me agrada la ropa que lleva. Quizás es más oscura de lo normal, la hace más delgada. Mientras camino y pienso en esto, mis nervios se relajan un poco, pero cuando soy consciente de lo que ocurrirá, vuelven a asediarme incluso más fuerte que antes. Ella se da cuenta de lo que pasa y me sonríe. Quizá trata de tranquilizarme, o tal vez le haga gracia que no haya llegado a acostumbrarme y hacerme la idea de ello. Esto no es nada fácil. Estamos llegando al final del pasillo. Es más largo de lo que parece, quizás sea por los nervios. Cuando llegamos, ella, con un gesto manso y femenino, abre la puerta y entramos en una habitación. Me suelta, se da la vuelta y cierra la puerta con un fuerte estruendo. Pienso que ella también está muy tensa por lo que va a hacer. La miro y un cierto rubor se dibuja en sus mejillas. Las luces ya están encendidas. Me ayuda a sentarme. Sigo mirándola, pero ella evita mis ojos, no lo entiendo. Empiezo a sudar, un sudor frío, escalofriante. Resulta curioso. Esto debería ser algo agradable para mí después de tantos años, pero no, no lo es. No resulta ni divertido, pero sí excitante. Me ata las manos a los apoyabrazos y siento como el frío metal me quema la piel. A continuación, cojo un pañuelo de la mesa y acercándose por detrás me lo ata a la cabeza vendándome los ojos. Ya está. Pienso que va a ser algo rápido, muy rápido. Algo que terminará muy pronto. No sé si para bien o para mal, nunca lo sabré. Mientras espero la descarga que acabe conmigo, sonrío a ciegas y le digo adiós. Pero ella no me contesta y siento sus pasos acercarse para bajar la palanca de la que pende mi vida. Vamos a continuar con un poco de música que, como viene siendo habitual, no tengo escogida y tengo que seleccionar ahora más o menos a voleo de todo lo que tengo aquí. Pero bueno, espero que os guste. O por lo menos me gusta a mí, ¿no? Que soy el que paga los 15 euros al mes para poder tener una hora de radio libre que todos podéis, vamos, contaros que todos podéis hacer lo mismo. Si os interesa hacer algún programa, podéis pasaros por las asambleas que se celebran en Radio Cuca todos los lunes, más o menos a las 8. Ahí va. Voy a poner una canción de otra vez de New Order, que se llama Sunrise, y es del disco Low Life. Vamos a continuar con una pequeña fábula de Edgar Allan Poe que se llama Silencio. Escúchame, dijo el demonio poniendo su mano sobre mi cabeza. El país que te digo es una región lúgubre. Encuentras en Libia, junto a las orillas del Zaire. Allí no se encuentra descanso ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y lívido. No corren hacia el mar, sino que eternamente se agitan bajo la pupila roja del sol, con un movimiento convulsivo y tumultuoso. A ambas orillas este río de fangoso cauce extiéndese, en una distancia de muchas millas, un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Uno contra otro, ofrécese como anhelantes en esta soledad. Y dirigen hacia el cielo sus largos cuellos espectrales, fantasmales. Inclinan a un lado y otro sus perennes corolas. De ellos sale un rumor confuso que se parece al refugio de un torrente subterráneo. Y el uno inclinándose hacia el otro suspiran, pero se halla una frontera en su imperio, y esta es una selva densa y oscura, desde luego horrible. A semejanza de las olas en torno de las islas Hébridas, los árboles están allí en perpetua agitación, y no obstante no sopla viento alguno en el cielo. Los enormes árboles primitivos se balancean continuamente cediendo un lado a otro, con un estrépito impresionante, y de sus altas copas, llorando gota a gota, se filtra un inacabable rocío. Extrañas flores venenosas se retuercen a sus pies en un perpetuo duerme-vela, y sobre sus copos, provocando un suave eco, nubes de plomo se precipitan hacia el oeste, hasta que como una catarata se vierten detrás del muro ardiendo del horizonte. Pero a pesar de ello, repito, no hay fuerte viento, y a ambas orillas del Zaire no existe el silencio ni la calma. Era de noche y caía la lluvia, y cuando caía era lluvia, pero caída ya dijérase sangre. Encontrábame en medio de la marisma, y cerca de los nenúfares gigantescos, y caía la lluvia sobre mi cabeza, en tanto suspiraban los nenúfares. El cuadro era de una desolación solemne. De pronto, a través del leve velo de la funérea niebla, se levantó la luna, una luna roja. Y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que se alzaba en la margen del río y a la que aquella iluminaba. La roca era gris, siniestra, altísima. En ella había unos caracteres grabados. Avancé hacia ella por la larga marisma de nenúfares hasta que me encontré próximo a la orilla para poder leer aquellos caracteres grabados en la piedra. Pero no podía descifrarlos. Decidí en esto retroceder, y la luna brilló entonces con un rojo más vivo. Me volví y miré otra vez hacia la roca. Volví a mirar los caracteres, y finalmente pude leer estas palabras. Desolación. Miré hacia arriba. En lo alto de la roca había un hombre en pie, y para espiar sus acciones me escondí entre los nenúfares. El hombre era imponente, majestático, y desde los hombros hasta los pies envolvíase en la toga de la antigua Roma. Su silueta era distinta, pero sus rasgos eran los de la divinidad, porque a pesar de las sombras de la noche y de la niebla, sus rasgos faciales fulguraban. Su frente era ancha y reflexiva, y los ojos aparecieron nublados por las cavilaciones. Leíanse en las arrugas de sus mejillas las imaginaciones del tedio, del cansancio y del disgusto de la humanidad, a la vez que un gran deseo de soledad. Sentóse el hombre sobre la roca, apoyó en sus manos la cabeza, pasó sus miradas por la desolación que le rodeaba, contempló los arbustos siempre inquietos y los grandes y primitivos árboles. Miró a lo alto, a las nubes y a la luna roja, y yo, escondido al amparo de los nenúfares, no perdía ninguno de sus actos, pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad. Así avanzaba la noche, pero el hombre continuaba sentado sobre la roca. Apartó del cielo la mirada para fijarla sobre el lúgubre Zaire, siguiendo con los ojos las aguas amarillas y las legiones pálidas de nenúfares. Parecía escuchar los suspiros de estos y el murmullo que se alzaba de las aguas. Desde mi escondite seguí observando los actos del hombre. Vi cómo continuaba temblando la soledad. Avanzaba más y más la noche, pero el hombre permanecía sentado sobre la roca. Me abismé en las cimas remotas de la marisma y anduve a través del bosque susurrante de nenúfares. Llamé a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades y las bestias escucharon mi llamada, viniendo hasta la roca rugiendo sonora y espantosamente, todo bajo la luna. Maldije a los elementos, y una tempestad horrible se formó en el cielo, allí donde apenas momentos antes corría un soplo de brisa. El cielo se volvió lívido bajo la violencia de la tempestad, azotaba la lluvia a la cabeza del hombre y se desbordaban las olas del río. Este, torturado, saltaba rizado en espuma, y crujían los nenúfares en sus tallos. El bosque se agitaba al viento, se derrumbaba el trueno, centellaban el relámpago, y el hombre, amo siempre, temblaba en la soledad, sentado sobre la roca. Irritado, maldije con la maldición del silencio. Maldije al río y los nenúfares, al viento y al bosque, al cielo y al trueno, a los suspiros y a los nenúfares. Entonces se tornaron mudos, y cesó la luna en su lenta ruta por el cielo. El trueno expiró y no centelló el relámpago. Quedáronse quietas las nubes, descendieron las aguas de su lecho y cesaron de agitarse los árboles. Ya no suspiraban los nenúfares, ni se elevaba el menor rumor, ni la sombra de un sonido en todo aquel gran desierto sin límites. Volví a leer los caracteres grabados sobre la roca, habían cambiado. Ahora hacían esta palabra: silencio. Fijé mis ojos en el rostro del hombre. Estaba pálido de miedo. Levantó apresuradamente la cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca. Aguzó entonces los oídos, pero en todo aquel desierto sin límites no se oyó voz alguna, y los caracteres grabados sobre la roca seguían diciendo: silencio. El hombre se estremeció y volvióse de espaldas. Yo oí lejos, muy lejos, apresuradamente, y ya no le vi más. Se encuentran bellos cuentos en los libros de magia, en los tétricos libros de los magos, en los libros que están encuadernados en piel. Digo que hay allí magníficas historias del cielo y de la tierra, así del fiero mar como de los genios que han reinado sobre él, sobre la castigada tierra y acerca del cielo sublime. Hay asimismo gran sabiduría en las palabras que han sido dictadas por las síbilas. Y sagradas fueron cosas escuchadas en otro tiempo por las hojas sombrías que temblaban alrededor de Dodona. Pero tan cierto que como Alá está vivo, considero a esta fábula que el demonio me hizo ver cuando se sentó a mi lado en la sombra del sepulcro como la más maravillosa de todas. Y cuando el demonio hubo concluido de guiarme, se hundió en las profundidades del mismo sepulcro y comenzó a reír. Yo no pude reír con él, provocando sus maldiciones, y el búho, que continuó en el sepulcro por toda la eternidad, salió de él y púsose a los pies del demonio y le miró a la cara fijamente. Continuamos con un poquitín más de música. Vamos a poner una canción del penúltimo disco de Lagartija Nick, que se llama Ojalá. Para vivir tras la muerte. Seguimos en el 107.3 de la FM y mientras mi compañero el pistolero zurdo se hace amo y señor de los controles para poneros un pequeño fragmento de una película que no sé si conoceréis, tampoco se movió mucho en círculos comerciales, sino que pertenece más bien a lo que se viene llamando cine independiente. El director es Darren Aronofsky, que seguro que os suena más de otras películas como Requiem por un sueño, La fuente de la vida, y la película no es otra que Pife en el caos, que habla como un matemático judío que trabaja para la bolsa se ve envuelto en cosas bastante raras, por lo menos a mi modesto entender, aunque ante el entender de un matemático como el pistolero zurdo las cosas serán seguramente bastante más claras. Bueno, ahí va este fragmento de la película. Max, soy Lenny Meyer. Ya lo pago. Bueno, ¿qué haces? Trabajo con ordenadores, matemáticas. ¿Qué tipo de matemáticas? Teoría numérica. Investigo. Yo trabajo con números. Intento desentrañar la Torá. Es curioso. El hebreo son números. Números. ¿Lo sabías? Mira, antiguamente se usaba el hebreo como sistema numérico. Cada letra es un número. En hebreo, la A, Alep, es 1. La B, Bet, es 2. ¿Lo entiendes? Pero hay más. Todo está relacionado. Por ejemplo, padre, Ab, es Alep y Bet. 1 y 2. Queda 3. ¿Lo ves? Y ahora, madre, que es Haim. Alep, Mem. 1 y 40, 41. 41 más 3, 44. Pues mira, la palabra hijo. Madre, padre, hijo. Y Alep es 10. 34, 44. La Torá es una cadena de números. Dicen que es un código enviado por Dios. Es interesante. Sí, es como un juego de niños. La palabra paraíso es kadem. Traducida a números, es 144, el valor del árbol de la sabiduría en el jardín. ¿De acuerdo? Ad Hajaim, 233, 144 y 233. Si tomamos esos números... ¿Lo sabes? Es la secuencia de Fibonacci. ¿Fibonacci? Fibonacci es un matemático italiano del siglo XIII. Si divides 144 entre 233, el resultado se acerca a zeta. ¿Zeta? Zeta. El símbolo de la sección y espiral áureas. ¡Wow! Eso no lo sabía. Es como las series de la naturaleza. Como las semillas en el girasol. Hay espirales por todo. Todo es matemático. Después de este interesante fragmento de la película Pi, Fin del Caos, que desde aquí os recomendamos encarecidamente, vamos a seguir esto. Bueno, va tocando un poquitín a su fin y vamos a seguir con un poco de música con la que normalmente cerramos el programa, que no es otro grupo que con el que empezamos, los míticos y geniales Lagartija Nick, desde Granada. Esto fue todo por hoy en la tercera edición que le vamos a hacer de Domingo de Ramos. Ahora os dejamos con el pistolero zurdo y os recomiendo personalmente que os quedéis a escucharlo. Yo de hecho lo voy a hacer. Así que nada, muchas gracias para los que hayáis escuchado el programa y hasta el próximo jueves. Adiós.